de Lima, Perú, Vanessa Campos. Me he venido a la escuela de verano porque me parece siempre interesante el cambio entre, digamos, algunas culturas que finalmente fueron muy parecidas en este encuentro. Me di cuenta más de cosas en común que de diferencias en países de la región. Porque siempre es bueno salir para tener otras perspectivas desde nuestras propias metodologías, modos de abordar temas psicológicos en la facultad de Lima. Y bueno, porque siempre este tema de diversidad es muy rico, es muy interesante. No solo académicamente, sino como que, digamos, que experiencia de vida también, ¿no? Lo que más me gustó fue siempre el intercambio con personas. Lo que pasa es que a veces cuando estamos en nuestros países decimos, ay, qué feo que es esto, y qué horrible lo otro, y por qué estamos así, por qué no desarrollamos, y por qué no crecemos, ¿no? Pero por otro lado, cuando intercambias, te das cuenta que son temáticas más transversales, transculturales, que particularidades en sí, ¿no? Pero también te das cuenta de lo importante que es entender tu realidad para poder aproximarte a otras realidades también y comprenderlas mejor, ¿no? Nada, creo que ha sido muy enriquecedor, pero sobre todo por los intercambios que han habido de los alumnos a los profesores y viceversa, ¿no? Creo que eso ha sido lo más rico. Siempre ponernos a pensar, criticar en posturas y eso.